Con Sonia Gómez, integrante del colectivo Por el Costado de la Vía, y que ha estado con toda la lucha en contra del tren de UPM desde los comienzos, ¿no? Con varios episodios, además, que no vamos a recordar ahora, que la han tenido muchas veces aquí en nuestra radio, saliendo en vivo. Sonia, bienvenida, buen día. Buenos días, qué gusto hablar con ustedes y qué gusto sentir el colectivo Por el Costado de la Vía. La verdad es que parece que hace tantos años que estamos con esto que... cuando uno retoma la conversación, el tema al aire, ¿no? Porque en realidad con el tema no paramos nunca, uno como que se moviliza un poco. Bueno, ¿cómo están ustedes? Justamente, bien, justamente con el tema Por el Costado de la Vía, haciendo un poco uso de ese nombre para marcar un hecho grave, importante, que ocurrió en las últimas horas, al costado de la vía, allí en la calle de Santa Lucía, una casa que se vino abajo, una pared de una casa contigua donde se estaba tratando de demoler por parte de las empresas que están a cargo del generar todo el lugar allí para que pase el tren de UPM, generó lesionados. ¿Cómo han seguido ustedes este tema y si esto significa algo más que un accidente para ustedes? Bueno, un poco nombrar, ¿no? Las empresas que ganaron la licitación y que están trabajando, ese consorcio de Vía Central, SACIR, Berques, SACEM, y hay una empresa francesa que es la que menos recuerdo el nombre. O sea, porque esto tiene, para identificar que hay empresas concretas trabajando en esto, porque a veces parece que es medio como que abstracto, ¿no? Sí, lo que sucedió ahí, por lo que nosotros tuvimos conocimiento, fue que estaban demoliendo, o sea, ellos están demoliendo para hacer espacios, vamos a decir, por donde pasa la vía, y la demolición lo que hizo fue afectar la vivienda lidera, y creo que hay otras que, por lo que estuve mirando en la televisión, están también fisuradas por esas obras. Bueno, nosotros hay una cuestión, siempre uno nombra el tema de una crónica de una muerte anunciada, por suerte en este caso no ocurrió, y la verdad que la solidaridad para esta gente que pasó por eso que está pasando, ¿no? Porque se quedó sin trabajo, están viviendo en un hotel, más toda la conmoción que eso creó. Uno se sabía que eso iba a pasar. Como saben ustedes, ¿no? Hace 2 años que nosotros venimos trabajando con esto. Ha sido y es agotador, vamos a decir, esta obra, la afectación continua que está teniendo esta obra para los vecinos, sobre todo los más próximos, aunque también ya sabemos que afecta los barrios, las localidades, ¿no? Y lo primero que nosotros planteamos en todo ese proceso que seguimos en la DINAM, audiencias y todo lo demás para esa autorización ambiental, nosotros visibilizamos que los estudios estaban mal hechos. Así como cuando te muestran la obra con un rendering, los estudios que veíamos que se hacían, primero eran muy distanciados y además eran sobre un escenario irreal, porque era sobre el escenario anterior. Esta obra, en todo lo largo, ustedes han venido y nos han acompañado durante todo este tiempo, ustedes han visto lo que ha sido, ¿no? Desmonte, el hábitat es una cuestión, integral, o sea, acá, por ejemplo, han tirado árboles, de hecho, les voy a contar, por ejemplo, acá en Sayago, mi familia saben que vive pegada a la vía, ¿no? Yo estoy a media cuadra, pero... hay una gran palmera que uno nunca sabe la delimitación de la obra, hasta dónde es, y en una de las oportunidades que llamamos por el tema de las obras, a un ingeniero de la empresa se le preguntó, bueno, ¿esa palmera la van a sacar? ¿Qué va a pasar? Porque sacar un árbol grande, o sea, mueve el terreno, ¿verdad? Y dice, bueno, no, pero pensamos que con suerte cae para el lado de la vía. Bueno, así es la forma que se está trabajando. Se le adjudica la suerte, entonces, por parte de un ingeniero, el que caiga para un lado o para el otro. Y sí, es así. Acá, por ejemplo, acá en Sayago, la obra, ustedes recorrieron con nosotros, ¿no? Sí. No está delimitada. Eso ha sido uno de los grandes reclamos. No sabemos hasta dónde va. Poco les cuento cuál fue el proceso brevemente de lo que ha ocurrido. Después del verano que empezó a pasar la maquinaria, nosotros hemos hecho pedidos de información a las autoridades desde que este proceso empezó, al punto de que ustedes se acuerdan que hay un dictamen de la institución de derechos humanos del 766 del año 2019, que una de las cuestiones que le reclama al Estado es la falta de información que ha habido hacia la gente. Bueno, en ese proceso de pedidos de información concretos, no, no por de, concretos, o sea, no tuvimos respuesta. Este año, cuando empezaron las obras, recuerdan que hablamos de que, bueno, acá se habían fisurado las casas, hicimos denuncias, hicimos una denuncia por escrito hasta al Ministerio de Vivienda, lo que es ahora el Ministerio de Medio Ambiente, a la Intendencia, y porque acá la Intendencia sí tomó participación en la aprobación de este proyecto, y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las denuncias no las respondieron nunca, nunca las respondieron. Entonces, en el medio solicitamos reuniones con el Ministerio de Transporte, así como anteriormente lo habíamos hecho con las autoridades anteriores, el gobierno anterior, solicitamos reuniones con estas nuevas autoridades, pensando que cuando uno habla de cara a cara a veces también se visualizan las cuestiones más allá de cuando uno las presenta por escrito. Hubo una situación acá cuando estaba pasando la maquinaria, que estaba vibrando todo, que llamamos y tuvimos problemas con la gente que estaba trabajando en la obra, porque nos aproximábamos a decirle, bueno, ¿y hasta dónde van? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Y van a tirar? ¿Y nos van a tirar el muro? ¿Y vamos a quedar al aire? Y bueno, todo ese tipo de cosas, o sea, que creó un tipo de enfrentamiento, eso lo denunciamos, y ahí eso ocasionó que vinieran acá a la zona gente del ministerio, de AFE, del consorcio, ¿verdad? Uh-huh. Medio esas cosas como que hacen como para que tranquilizar y vamos a hacer, bueno. Después de eso, nosotros presentamos, tuvimos que hacer una constatación con escribana de la fisura de las casas, que antes estaban bien, porque encima además estábamos haciendo un trámite de habilitación de unas viviendas, la Intendencia lo tiene parado hace como un año, entonces les planteamos el tema, vino Capretti, por ejemplo, que es el asesor del ministro, que es una de las personas que estuvo el otro día, lo habrán visto en la televisión, diciendo la empresa tendrá que hacerse cargo, vino una abogada que es del periodo anterior, vino un asistente social, vieron las casas fisuradas, se llevaron las constataciones que hicimos y dijeron, bueno, esto lo va a tratar, hay una comisión que está establecida, esto lo va a tratar la comisión, qué sé yo, van a tener una respuesta. Esto fue en abril, creo, no, o en marzo. No ocurrió nada, o sea, volvimos a pedir una entrevista con el ministro, como han hecho los otros vecinos del interior, que han tenido algunas reuniones, algunos pidiendo el bypass, ¿verdad? El ministro en ese momento no nos pudo atender, volvimos a estar con Capretti, le volvimos a plantear el tema y seguimos sin nada. O sea, tuvimos que pedir que se abriera un expediente con eso. A nosotros nos está asistiendo una abogada, y no ha podido ver el expediente, o sea, no se sabe nada. Cuando ocurre eso, bueno, uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿van a seguir para adelante? Porque lo que nosotros veníamos anunciando, que los estudios estaban mal hechos, que escribimos, porque se los presentamos a los organismos internacionales, los vecinos que tuvimos una reunión acá en Racing, que esos estudios estaban mal hechos, y la afectación que tiene hoy la obra y la preocupación de que cuando la continúen, ¿qué va a pasar con el tren, no? Pasando con ácido sulfúrico, con estudios mal hechos. Con estudios mal hechos que están reconocidos por el ministro. Y por la propia empresa que ahora quiere hacer un nuevo estudio, o mejor dicho, hacer una nueva obra sin un estudio previo y a costa del Estado. No lo escuché a eso, ¿sabes? No, lo que pretenden es que, porque se dieron cuenta que lo que planteaba el estudio en cuanto a los trazados, no tenía en cuenta un montón de circunstancias que se encontraron con la obra allí hecha. Por ejemplo, el tema de los caños, de los cables, el tema del suelo también, que en algunos lugares era imposible poder realizar la obra sin generar allí alguna nueva infraestructura, o sea, y un sobrecosto por varios elementos, entre otros el tema de tener que comprar terrenos, de expropiar terrenos, que no estaban previstos en el informe primario. Que plantean un trazado por fuera de la población, de los centros poblados. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Hernán. Yo, en primer lugar, este tema es inaudito, ¿no? Digo, porque el estudio del trazado o los estudios que en ese momento eran muy genéricos para la obra, el ferrocarril central, en el contrato con UPM se lo encomiendan, lo va a hacer UPM, lo hace UPM. Uh-huh. En el contrato una de las cláusulas dice que se aprueban 2,5 millones de dólares que utilizó UPM para el asesoramiento, no sé qué, que se le autorizan 2,5 millones más, que se los va a reintegrar la empresa constructora. Ahora, en este, yo, la verdad es que uno no entiende, ¿no? Se supone que hay ingenieros, personas, es una obra, creo que debe ser una de las más grandes y de las más complejas que se deben estar haciendo en estos últimos tiempos, mundialmente estoy diciendo, ¿no? Digo, no es una obra cualquiera, o sea, donde ahora se estén dando cuenta de este tipo de cosas. El tema de los famosos sobrecostos, bueno, eso es una mecánica. SACIR es una empresa que nosotros también lo hemos denunciado varias veces, que es la empresa mayoritaria del grupo, digo, donde tiene demandas en Estados Unidos, ahora hace poco tuvo una sentencia por sobrecostos en el canal de Panamá. Entonces, digo, que esto estaba mal hecho, se lo venimos anunciando y mostrando, y lo están viendo, igual han seguido para adelante. Esto que pasó acá, por ejemplo, nosotros, vos me preguntaste, ¿eso es un accidente? No, no es un accidente. Un accidente es cuando es algo imprevisto, ¿verdad? Ahora, sucedió acá, se fisuraron las casas, fueron a trabajar a Florida, se fisuraron las casas de Florida, se fisuraron las casas el 25 de mayo. Y bueno, y muchas veces cuando suceden esas cosas, se olvidaron de algo, aparecen los sobrecostos, ¿no? Y parece que el Estado acá no tiene ningún tipo de rol, porque dicen, bueno, y lo que vamos a tener que pagar, pero bueno, caramba. Digo, quienes están haciendo la obra, digo, y quienes manejaron ese tipo de estudios, digo, lo tenían que haber advertido, hay responsabilidad de ellos también. Claro. Yo les voy a contar algo porque no quiero que pase el programa sin que esto se sepa. Como les decía, nosotros venimos haciendo todos los tipos de instancias, pidiendo diálogo, llamadas telefónicas. Cuando acá estuvo la obra, en enero, febrero, inclusive en época de pandemia, fue en marzo, fue espantoso. No se podía dormir, no se podía descansar, las casas vibraban. No sabíamos hasta dónde iban a trabajar las máquinas, digo, fue tremendo. Y nosotros hicimos 40,000 llamadas telefónicas, inclusive para anunciar, está pasando esto. Olaizola, por ejemplo, que es el subsecretario, estaba en la comisión de transporte cuando nosotros hicimos los reclamos como vecinos. En todo este interín y avanzando todo esto, nosotros como vecinos afectados, lo que tuvimos que hacer fue pedir información, no la dieron, tuvimos que ir a la justicia para que nos diera la información, porque el ministerio, cuando pedimos, por ejemplo, las condiciones de la obra concreta y la afectación concreta de las viviendas, Heber hizo una resolución que se otorgara, pero después resulta que no se dio, así que tuvimos que ir a la justicia. Lo mismo nos pasó con la intendencia, que venimos pidiendo información hace 2 años y nunca ha contestado, y cuando la pedimos tampoco, también tuvimos que ir a la justicia. El ministerio, la información que da, el juez lo intima que da la información, el ministerio la información que da es una información general, ¿verdad? Pero no en relación a las afectaciones, porque acá hay gente de carne y hueso viviendo ahí, o sea, la obra es un todo y después la afectación termina siendo individual, en la vida de cada uno, ¿no? La tuya, la mía, la del vecino que tiene que cruzar, la persona que tuvo un accidente porque estaba mal la obra, o sea, es ahí donde aterriza, vamos a decir, la violación del derecho, ¿no? Es una cuestión humana, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la intendencia ahí? La intendencia dice, por ejemplo, en las respuestas, si las tenemos por escrito, que no hay permiso de construcción para la obra del ferrocarril central que está llevando adelante el consorcio Vía Central. No hay autorización de obra. Le preguntamos, porque cuando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento de Vivienda y Medio Ambiente le da la autorización, la condiciona a determinadas circunstancias, como por ejemplo la inspección de las casas linderas a la obra, ¿verdad? Preguntamos sobre las autorizaciones que da la Intendencia, ¿verdad? Qué es lo que hace sobre la inspección de las casas linderas, la autorización sobre el tránsito de maquinaria pesada, ¿verdad?, próximo a las casas, y nos dicen que no hay autorización. Cuando se autorizó esto, que se autorizó genéricamente y corriendo, ustedes se acuerdan que nosotros recurrimos además a esa autorización, faltaba lo que es el proyecto ejecutivo, es decir, o sea, llevar a lo concreto, vamos a decir, ese proyecto general. no hay autorización al proyecto ejecutivo, así que estamos trabajando, ¿verdad? Están trabajando con una obra que no tiene autorización de la intendencia. Uno va a hacer una casa y no pide autorización a la intendencia y tiene una multa, ¿verdad? Sí, y acá no hay permisos. Y bueno, y la verdad que lo que ocurrió acá, lo que hizo, vamos a decir, fue aquello, bueno, como sucede siempre, lamentablemente, ¿no? Tiene que ocurrir algo, por suerte, no, quedó por ahí, igual la afectación de la gente esta fue espantosa, pero ¿para qué? Bueno, alguien, o sea, le suene la alarma. Ahora, de todas maneras, no está suspendida la obra, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, da la sensación de que... A ver, lo que he escuchado es, bueno, vamos a ver quién rezarse eso... Vamos a ver si lo paga la empresa. Claro. Digo, yo acá en este tramo está parado. En este tramo, digo, como pararon en muchos tramos, acá teníamos una laguna, ¿se acuerdan que nosotros lo hablamos? Porque se vertieron APA, que estuvo, creo que ahora, no sé para dónde la desviaron, pero la sacaban, se llenaba. Bueno, acá la obra en este tramo está parada, pero en un tramo de cuadras, porque, por ejemplo, hacia Colón siguen trabajando en las piedras. Las piedras. Cuando decís hacia Colón, decís desde Sayago, desde la calle de Avenida Sayago. Sí, claro, en la parte más o menos desde el Paso Molino hasta Colón, estaba parada. En Colón están trabajando, para ese lado. Pero en las piedras, por ejemplo, yo estoy hablando también por lo demás, porque uno no puede creer que eso esté ocurriendo. Uh-huh. Las piedras se encontraron con que había granito en determinada zona. Ahí expropiaron una manzana que les habían hecho una expropiación parcial, pues toda plata nuestra esta, ¿no? Digo, no es el tema de dinero, pues yo creo que la vida y los derechos humanos y el medio ambiente no se paga resarciendo con dinero, ¿verdad? Porque es la vida de uno. Uh-huh. Pero digo, sí, pero también lo que se puso del otro lado de la balanza cuando se dijo, bueno, va a generar problemas, pero genera tantos ingresos al país, genera tantos recursos, tantos puestos de trabajo. Ahí sí se puso el dinero del otro lado de la balanza. Ahora, si eso no es tan así y los cálculos que se hicieron de ese supuesto beneficio no eran tan así, si además se dijo esto, no hay problema, no va a haber daños, y no era tan así, bueno, ahí cambia la ecuación, es diferente. Pero sí, pero a ver, se les negó el bypass a vecinos del interior, que además esto es, no tenés por dónde agarrarlo ni siquiera con un tema de lógica. Sarandí Grande se le dio el bypass, ¿verdad? Sí. Por suerte los vecinos de Sarandí Grande, en principio los que están en la población centralizada, se les dio un bypass. ¿Por qué se les dio? ¿Por capricho? No, se les dio porque hay un reconocimiento de que eso provocaba una afectación, uh-huh, creo yo. Sí, no sé, sí, me parece, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los ciudadanos? Es un tratamiento de la igualdad ante la ley. Ese es uno de los principios que tiene nuestra Constitución. Pero a los otros vecinos que presentaron trazados alternativos, se les dijo que no porque era costoso. Ahora resulta que es costoso, pero ahora se gasta el doble, ¿verdad? Les cuento, les hicieron una expropiación parcial a vecinos de Las Piedras, porque para tener, porque acá lo único que buscan es el lugar para poder trabajar, ¿verdad? Y resulta que se encontraron con que los suelos no eran lo que pensaban, expropiaron una semana entera y van a dinamitar ahí. Hoy están haciendo perforaciones, cualquiera que quiera, porque acá hay que salir, o sea, hay que verlo, ¿verdad? Hoy están haciendo perforaciones en Las Piedras, una maquinaria enorme, impresionante, y ustedes sienten que tiembla todo, claro, las casas pegadas. Digo, es criminal esto, la bien, verdad que esto es... Es criminal. Sonia, no sé, esto que tenemos ahora como un contacto no quiere decir que sea la última vez en mucho tiempo que volvamos a hablar, porque claramente lo de UPM viene para quedarse, y estos problemas que han empezado a surgir a partir de la obra, que algunos ya los hemos relatado en otras oportunidades, pero que ahora se genera un hecho muy grave, que es la lesión de dos personas por una mala demolición, nos van a seguir lamentablemente teniendo que ocupar contigo y con otros integrantes de estos colectivos de los distintos barrios para seguir hablando. La gente de Florida y 25 de Mayo puede perfectamente, porque ya nosotros hemos visto sus casas fisuradas, sus casas rajadas. Bueno, sería bueno que nos manden también testimonio de este tipo de situación. Que nos manden fotos también para poder publicarlas, así más gente se entera. Sonia, te mandamos un fuerte abrazo y obviamente el saludo a todo el colectivo. Nosotros a ustedes, y el agradecimiento como siempre de habernos acompañado durante todos estos años y darnos la posibilidad de dar una noticia. Lamentablemente acá lo que nos sale en la televisión no existe. Somos una población que, digo, que nos pasa eso, ¿verdad? Y ni siquiera ante una luz de alerta la gente se pone a investigar, tratar de mirar y aunque sea recorrer y ver in situ lo que está pasando. Pero la radio para nosotros ha sido una muy buena, lo que nos ha acompañado todos los tiempos, para ir denunciando todas estas cosas. Les mando un abrazo grande y bueno, y estamos a disposición. Y bueno, igualmente nosotros seguiremos trabajando en esto, porque obviamente no vamos a esperar, en lo personal yo no voy a esperar que la gente que está viendo, que la casa de donde uno vive se nos venga encima. Y hacemos ese llamado que nos manden fotos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso para todos.